este es el saborcito que te traemos, mi brother. De enamorarte te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme en las mañanas y tú trabajas, y luego por las noches se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo cases y lo planches. Si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte. Y que luego corten el hilo. Y esto para toda la raza cumbiambera. ¡Uy! Hasta el cerco de Cristo. Ese hombre que tú tienes, buena amiga, si yo fuera tú, le dejaría las maletas en la puerta y una nota que dijera: a partir de este momento que te cocine tu abuela. Él duerme en las mañanas y tú trabajas, y luego por las noches se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo cases y lo planches. Si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegar.